El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del CONADIS, le ofrece a usted la ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Capítulo 10. Oficinas en los ámbitos regional y local. Artículo 69. Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, OREDIS. 69.1. Los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima contemplan en su estructura orgánica una Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, OREDIS, y contemplan en su presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 69.2. La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, OREDIS, tiene las siguientes funciones. A. Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas regionales en materia de discapacidad. B. Promover y proponer que en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los programas regionales se tomen en cuenta de manera expresa las necesidades e intereses de las personas con discapacidad. C. Promover que, en la formulación y aprobación del presupuesto regional, se destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas transversales y multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. D. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de discapacidad. E. Promover y organizar los procesos de consulta de carácter regional. F. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. G. Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia. H. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley en el ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente. I. Administrar el registro regional de la persona con discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Artículo 70. Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPED. 70.1. Las municipalidades provinciales y distritales contemplan en su estructura orgánica una Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPED, y contemplan en su presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 70.2. La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPED, tiene las siguientes funciones. A. Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de políticas y programas locales, se tomen en cuenta de manera expresa las necesidades e intereses de la persona con discapacidad. B. Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. C. Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. D. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de discapacidad. E. Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local. F. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. G. Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia. H. Administrar el registro municipal de la persona con discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. I. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley en el ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente. Artículo 71. Coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, coordina con los gobiernos regionales y las municipalidades la efectiva implementación de la presente ley en sus jurisdicciones. Les presta asesoría técnica y capacitación para el ejercicio de sus funciones, centraliza la información referida a la persona con discapacidad y promueve la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad en dichos ámbitos.